Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, para recordarlo a nuestros oyentes o también para que lo sepan los que se incorporan por primera vez, es el rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Historiadores, actores, cineastas, filósofos, luthiers, músicos, todos tienen cabida aquí en nuestro espacio para darnos a conocer pues, sus creaciones y el contenido que van desarrollando. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante saludamos al invitado que nos va a acompañar los próximos minutos, que no es otro que Antonio de Diego, que en este caso no ha escrito ningún libro, pero es un poco el alma mater y el responsable del libro del que vamos a hablar. Él es el editor de un libro que me pasaron la reseña en Almuzara, me pareció espectacular, que es La mística de una sagrada del maestro Eckhart, que es un sabio del siglo XIII-XIV, que nos va a encantar. Y además forma parte, hablaremos de ella, de una excelente colección que es Sapientia Abrea. Y ya sin perder un instante, José Antonio, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, Antonio de Diego, y nada, y agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Fran. Yo solo te puedo dar las gracias, bueno, por la invitación, primero aquí a Radio Esperantia, y por otra parte por visibilizar esta colección que está empezando a nacer y que, bueno, esperemos que guste a los oyentes y que se conviertan en lectores. Perfecto. Pues empezamos por ello. ¿Cómo se te ocurre plantearle a Almuzara el crear esta colección que tiene una pinta excepcional? ¿Cómo se te ocurre? Cuéntanos los pasos y cuando ya te dan el sí y ya pues ves publicada la primera obra. Pues mira, yo he colaborado con Almuzara en otras ocasiones y publicamos hace poquito una nueva traducción del Corán al español, que ha sido uno de los grandes, bueno, de los grandes trabajos en los que yo he realizado en los últimos años, absolutamente fascinante. Entonces yo he tenido la suerte de poder acercarme al mundo editorial, no solo como autor, que ya lo he hecho otras veces, sino estas veces como editor o como director de colección, que me ha obligado, pues bueno, lo primero a seleccionar temáticas y lo segundo a acercarme a un trabajo que no me era tan conocido, pero que es muy fascinante, que es, pues eso, construir el aparato o reeditar textos que tienen un valor especial. Y en este caso, pues yo le debo todo, como siempre, al dueño de Almuzara, Manuel Pimentel, que apostó por la idea de una colección que indagara en las espiritualidades y las sabidurías de las diferentes manifestaciones de la tradición en el mundo. Es decir, en ese mundo entre Oriente y Occidente, poder ofrecer esos clásicos para que la gente los pueda disfrutar. Y para, digamos, abrir boca con esta colección, ¿por qué elegiste a este personaje tan, tan sorprendente, tan, tan curioso de los siglos, a caballo entre los siglos XIII y XIV, que es el maestro Eckhart, que te lees un poco su biografía, bueno, un poco, bastante extensa, y te quedas sorprendido? ¿Por qué elegiste a Eckhart, Antonio? Porque el maestro Eckhart representa fundamentalmente algo que a mí me chocó muchísimo, ¿no? Eckhart es un maestro del pensar y del vivir, más allá de haber sido un gran teólogo cristiano, pero Eckhart es un autor que plantea un desafío muy grande a la filosofía como la conocemos y a la espiritualidad, y es sumergirnos en la nada. Y entonces me acuerdo, yo tenía muchas ganas de editarlo y con la editora que lleva la parte técnica, la persona con la que yo trabajo en Almuzara, Ángeles López, vimos que era un excelente comienzo porque es un autor que no tiene una temporalidad, que todavía hoy tiene mucho que decir en el mundo que vivimos. Entonces hablé con un queridísimo amigo que es el traductor de la, y, el, y digamos quien ha hecho la edición crítica del texto y me dijo, ay, hay dos manuscritos que no han sido puestos en valor en estos últimos años porque no, parecía que no le interesaban a nadie. Y le dije, venga, vete a Alemania, cógelos y él hizo la edición, la traducción y yo hice el epílogo y un poco pues, la dirección de la colección. Y lo que sacamos fue un texto pues absolutamente fascinante. Un texto en el que nos encontramos con un Eckhart que había sido salvado in extremis de la hoguera de la Inquisición, que había sido escondido en unos manuscritos donde casi se pierde la memoria, pero que ahí estaba para contarnos que lo espiritual a veces no está tan apegado al mundo, sino que se enfrenta hacia la nada. Me sorprende algo que comentas, que bueno, fue un poco responsable de, en algo de la irrupción del luteranismo, Lutero, que bueno, pues tuvo bastante que ver en todo lo que posteriormente pues, fue el protestantismo, pero Lutero, por lo que tengo entendido, pues es bastante, bastante posterior. ¿Por qué consideras que este, fíjate, casi dos siglos y medio después, bueno, un par de siglos después de que nació Lutero, ¿por qué consideras que es quizás referencia de Lutero a la hora de iniciar por la Reforma Católica? Pues mira, es un autor porque una de las cosas que tiene Eckhart es prácticamente huir de las jerarquías, huir de las fórmulas dogmáticas. Y en ese sentido, Lutero, que lo usó como un autor un poco interesado en su momento, pero en él vio una libertad que le daba la posibilidad de volver a pensar por sí mismo, que es uno de los puntos de la reforma, ¿no? Y por otra parte, de encontrar algo, porque los textos están en alemán medieval, con lo Sí. cual no están en latín. Estos textos son los que nosotros traducimos, que tanta influencia han tenido en la filosofía alemana, y es que están en alemán medieval, y nos ofrece la posibilidad de encontrar ese discurso teológico en una lengua vernácula que no es el latín. Entonces, el Lutero tuvo una influencia muy fuerte, porque se trataba de un autor que estaba diciéndote cómo actuar en lo divino sin prácticamente sin intermediarios. Imagínate qué fuerza en aquella época. Desde luego, sí. ¿Y Lutero menciona a Eckhart en algún momento? Lutero menciona en determinados escritos teológicos a Eckhart, lo considera uno de los padres de la Iglesia alemana. Entonces, esto es muy importante a la hora de plantear, porque claro, Lutero también lo que hizo fue rehabilitar a un Eckhart que había sido condenado a por la Inquisición y que no fue restituido por la Iglesia Católica hasta muy tarde, ¿eh? Fue restituido ya en el siglo XX. Ya. ¿Y por qué elegiste exactamente este texto de Descartes y no elegiste otro? Pues mira, esto es una cuestión técnica. Nosotros vimos que había traducido en español, que podía tener más interés y vimos que, por ejemplo, para la comunidad filosófica, estos textos, que son textos atribuidos a él, fueron los que leyeron los filósofos del romanticismo. Y entonces decidimos, pues fue una decisión, pues para no publicar lo que otros han publicado de nuevo, porque no Sí. sacamos algo nuevo que esté inédito. De hecho, la edición crítica, que es la parte, esta edición es bilingüe, ¿vale? Entonces la edición crítica, que viene con todo el aparataje alemán, eso, por ejemplo, para que tú te hagas una idea, Frank, es totalmente nueva, con lo cual es un documento, por una parte, filológico histórico y por otra parte es un ofrecimiento al lector español que tenga una primicia de un texto que prácticamente no se conoce. Entonces, estos dos manuscritos, que uno está en Berlín y otro está en Suiza, en Einsiedeln, entonces decidimos publicarlo en ese sentido. Exactamente. ¿Y qué es lo que se va a encontrar el lector cuando abra las páginas de este magnífico libro, Antonio? Pues el lector se va a encontrar fundamentalmente con un texto o con una especie de como de comentarios o un texto que son textos cortos, son una serie de textos cortos que nos ofrece la espiritualidad como si fuera una espiritualidad sin ningún tipo de intermediarios, una espiritualidad que lo que busca es un concepto además muy radical que se basa en la idea de si fuésemos capaces de llegar a la nada, ¿no? Y como nada es precisamente lo que él dice de, digamos, hundirse en la propia na en la nada, en el horizonte, y que, aunque hagamos redundancia, y que nada detenga al ser humano en esa búsqueda. De renunciar al nombre y de renunciar por otra parte al sufrimiento. Es algo que me parece muy, muy interesante en ese sentido. Entonces, un poco es un poquito lo que queríamos plantear. Lo que se va a encontrar formalmente es un texto en bilingüe, en alemán medieval y en español, en un español espléndido, la traducción corre a cargo del profesor Alfonso Lombana de la Universidad Complutense de Madrid, y un epílogo mío en el que yo explico. ¿Qué tiene hoy de actual leer a un autor del siglo XIV? Que me podrá decir alguien, bueno, pero ya ha pasado mucho tiempo, pero a mí me parece un autor fascinante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí sirve de inspiración y para mí es una inspiración muy fuerte cómo sobrevivir a un mundo tan complejo como el nuestro, en un mundo tan influido por la técnica, en un mundo tan asfixiado por el dato. Cómo se puede volver a la contemplación y en cierta medida, como dice Eckhart, romper los ídolos, romper la idolatría que nos está atando la posibilidad de poder llegar más lejos. Y lo que más me sorprende de esto, porque estamos hablando de una época, un poco para entrar en contexto, sería pues, salvando alguna década, la época de donde se ambienta El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Entonces ahí Exactamente. la Inquisición estaba cortando el bacalao y además que lo cortaba con unas sierras bastante, bastante afiladas. ¿Por qué le costó tanto a la Sí. Inquisición? Aunque luego lo condenaron, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que te haría, Antonio, ¿cómo se le ocurrió a este hombre entrar en contradicción con, digamos, el dogma que había en la época? Porque Pues claro, mira esto. supongo que se le fue la pinza, ¿no? Algo así. No, ¿Cómo? no, para nada. Bueno, lo primero que este es un místico. Entonces, es. Tenía como una doble faceta, como quien dice, ¿no? Por una parte, él era un místico muy, muy reputado, ¿vale? Pero por otra parte, era un profesor de teología, pues prácticamente el sucesor de Santo Tomás. O sea, más ni menos. Cuando me acabas de decir lo del nombre de la rosa, es perfecto, porque trata en ese momento, ¿no? Entonces, Eckhart es una persona que además tiene visiones. Tiene una capacidad visionaria muy grande, tiene una capacidad de ver lo absoluto y de sentir lo absoluto muchísimo más lejos. Y ahí es donde está el punto. Él habla desde la sinceridad y eso es algo que cuando lees el libro te choca muchísimo qué nivel de sinceridad tenía. No, no es un postureo, como se diría hoy en día, es un intento de que la tradición se haga vida. Y en él aparecen muchas influencias, los filósofos contemporáneos nos han hablado de muchas influencias, por ejemplo, personajes que pueden ser como, bueno, pues, como Proclo, como Plotino, como Agustín de Hipona, es decir, como autores árabes como Ibn Sina, Ibn Gabirol, Maimónides y autores judíos, todos estos autores influyen en él y le hacen pensar de que a lo divino no se llega por lo racional. Se llega negando poco a poco los atributos hasta llegar a un punto más allá. Y una cuestión que tenía aquí, me apunté la pregunta, yo se lo voy a preguntar por casualidad, que en aquella época también se solía escribir y un poco pues un personaje que es eclesiástico y tal, ¿por qué no escribió en latín y sí en alemán? ¿O Bueno, porque compartía los dos idiomas? compartía los dos idiomas, o sea, los textos filosóficos están escritos en latín. Y los textos alemanes son como los textos divulgativos. Pero eso no le quita calidad. Eso cuando se hace la edición en el siglo XIX, cuando se publican sus obras de nuevo, porque los filósofos como Hegel, como Schelling, están diciendo, ah, es que es un autor muy importante, necesitamos volver a leerlo. La gente hace como mucho hincapié en publicar su parte latina, ¿vale? Que es lo que se conoce. Pero hay un grupo de gente que desprecia la parte. Que desprecia, ¿cómo te digo? La parte alemana, porque es como, no tiene valor, ¿no? Es como lo que dice a la gente vulgar, ¿no? Y ahora en los últimos años, los autores o los investigadores empiezan a decir, ¿cómo que no tiene valor? Decirle a la gente normal es muy, muy importante. Lo necesitamos. Necesitamos plantearlo, ¿se entiende? Y ahí es donde está uno de los puntos más complejos desde mi punto de vista. ¿Cómo se puede plantear, no? Exactamente. Y me llama la atención que un hombre del siglo XIII-XIV, como digo, porque claro, nació en el XIII, pero murió en el XIV, tuvo tanta trascendencia en la obra de posteriores pensadores, filósofos, como por ejemplo el que has comentado, Heidegger, que me ha sorprendido bastante, ¿no? Que después de tantos siglos, pues se acuerden de un señor. O sea, que me ha sorprendido. Yo pensaba que, no sé, que tendrían otras referencias, pero me ha chocado bastante, Antonio. Cuéntanos un Pues poco. esto es muy normal porque también influyó, por ejemplo, en el famoso psiquiatra Carl Gustav Jung. Pero no es por nada, es porque tiene mucha fuerza. Es un tipo de escritura que leído después de 700 años, tú puedes decir, es que tiene una fuerza increíble, es que nos está contando cosas que necesitamos hoy escuchar, ¿no? Y claro, uno de esos puntos más fuertes. Y aunque está con, digamos, aunque tiene el lenguaje de la época, la presencia de lo que dice un personaje, además te puedo decir, ¿no? Heidegger decía, Eckhart es el maestro del pensar y del vivir. Y Heidegger le dedicó un par de obras a intentar pensar por qué Eckhart decía eso. Y además, los filósofos japoneses del siglo XX miraban a Eckhart con una gran admiración. Porque decían, este hombre está hablando de algo mucho más profundo de lo que habla mucha gente. Merece la pena ser escuchado. ¿Se entiende? Eso era otro de los temas que me sorprendía, que es referencia en el pensamiento japonés contemporáneo. Y la pregunta que te quería hacer, que se me ha ido el santo al cielo, es que tengo aquí varias preguntas y conforme vas hablando se me ocurren otras y entonces intento formulártelas, pero bueno, cuéntanos lo de la relación con el pensamiento japonés contemporáneo, como un señor de miles de kilómetros de distancia de Japón, pues influye tanto en un pensamiento de una cultura pues bastante, bastante opuesta, diametralmente opuesta a la cultura, digamos, occidental. Pues Antonio. fíjate, les fascinó muchísimo este hecho porque se encontró el pensamiento japonés contemporáneo mira mucho a Alemania. Entonces ellos eran lectores de Hegel, de Heidegger, de Schelling, y entonces cuando fueron a Alemania a estudiar con Heidegger, muchos de ellos se dieron cuenta de que ahí había algo que era extremadamente potente y que merecía la pena pensarse y encontrarse. Así que no era una cosa sencilla, pero merecía la pena tener la conciencia y tener lo que aparecía. Entonces, bueno, ahí hay un punto muy, muy interesante y se dieron cuenta de que se encontraban, sobre todo, en los aspectos que tenían que ver con que la fundamentación del vacío, de la nada, de la fundamentación de la realidad, como pasa en el budismo zen, es en el vacío. Y que ese vacío ofrecía unas posibilidades de plenitud enormes. Y ahora mismo, ¿cómo está considerado Eckhart? ¿Está considerado como bien, pues lo tenía en cuenta Heidegger, tenía en cuenta los del pensamiento japonés? ¿Ha habido un revisionismo? ¿O cómo está ahora mismo Mira, desde el punto de vista de los claro. pensadores actuales, filósofos, etcétera? Claro, esto es muy interesante lo que me estás contando. Y yo creo que además es uno de los grandes problemas o problemas, entre comillas, filosóficos. Digamos que la sucesora de la Inquisición en 1992 fue, digamos, la que rehabilitó a Eckhart dentro de la Iglesia y lo convirtió en doctor de la Iglesia, ¿vale? Entonces, por ahí ya se volvió legal para la Iglesia. Y después, para la gente que trabaja pensamiento medieval, por ejemplo, como yo, Eckhart es una fuente de inspiración, porque tiene una fuerza descomunal filosófica. Él te está diciendo o te está hablando de una cosa absolutamente fascinante. ¿Lo podréis Es que imaginar? por eso te lo preguntaba, porque es un hombre que ha estado, digamos, proscrito de la Iglesia Católica durante pues un montón de años y en el 92 lo rehabilitaron, pero bueno, ¿cómo se lo había tomado? Pues digamos la nueva curia eclesiástica, los nuevos pensadores Pues católicos es un y autor, claro, es un autor que tiene una gran capacidad de evocar lo simbólico, lo imaginal, entonces no afecta eso. Entonces, es un autor muy sugerente. Y he leído a día de hoy, con la crisis de civilización que tenemos, es un autor que inspira, porque lo que invita es a encontrarse a uno mismo. Entonces, imagínate, ¿no? Y prácticamente acabas de editarse el libro, o sea que no ha habido mucho tiempo para recoger un poco lo que dicen los modernos, el feedback, pero lo que te ha llegado hasta ahora de este primer título de la colección, ¿qué opiniones te cuenta? Dice, bueno, esto es muy de gente así como muy muy metida en libros, ratas de biblioteca, gente que le guste esta cosa, pero bueno, que no va a llegar a ser un bestseller. O sea, eso Pues, indudablemente. Pero bueno, claro, ¿qué pero comentarios bueno, suelta? y claro, nosotros normalmente siempre sometemos, como quien dice, nosotros sometemos a especialistas o a gente que sabe los libros antes de publicarlos. Entonces, las críticas que hemos tenido son muy positivas y muy prometedoras, porque lo que hemos conseguido es un proyecto que pueda ser leído por un especialista en la parte alemana y se fascine por lo que se ha hecho de reconstrucción del manuscrito, pero por otra parte que el lector completamente profano, digamos, a esos temas pueda disfrutar. Y de hecho es uno de los objetivos de la colección, es decir, ser extremadamente rigurosos, ¿vale? Pero por otra parte, nunca decir que no al lector que le apetece descubrir sobre esto. ¿Se entiende? Entonces, para mí es muy importante la calidad editorial a nivel, pues, de las últimas, usando, digamos, como yo digo, entre comillas, la ciencia, ¿vale? La ciencia de la filología, pero por otra parte, que sea un libro accesible y a eso ayuda fundamentalmente el epílogo, que nos sitúa dónde estamos, por qué es importante, por qué deberíamos leerlo, etcétera, etcétera, todo lo que podamos. Es un poquito lo que es. Yo he intentado plantear en un libro como este que la colección hace, que textos antiguos tengan una interpretación en el mundo contemporáneo y que el lector lo pueda disfrutar pues a lo grande en muchos sentidos. No es solamente para especialistas, filósofos y especialistas en filosofía medieval, sino para gente que quiere buscar o que quiere fascinarse con estas historias. Pues por lo menos ya has conseguido algo que es interesarme a mí concretamente por este señor, porque a mí Éjar era como una especie de pie de página de una referencia a él de otros autores, pero nunca me había metido a fondo a conocerlo. Esto que lees, pues es, vale, perfecto, pues es un hombre que ha escrito tal, tal, tal, pero bueno, me empezó a interesar a través de la reseña que me mandó Almuzara, me pareció interesantísimo. Y te comentaba antes la presentación, pero aquí los datos que tengo, que la publicación fue el 20 de septiembre y la presentación es el 4 de diciembre de 2024. O sea que todavía no Exactamente, hay los que estén en nada. Madrid podrán disfrutar de la presentación, pero bueno, está en librerías ya, ¿eh? Lo puedes buscar en librerías, está en la principal librería, pero es verdad que la presentación será en Madrid el día 4 de diciembre, lo publicamos el 20 y bueno, estamos deseando pues que los lectores nos digan qué les parece y que lo disfruten. ¿Y tienes pensado ya el segundo libro de la colección, Sapientia Brea, o todavía Sí, estás? ya está en prensa, como quien dice, ¿no? Bueno, está en los procesos editoriales, ¿no? Que será un libro en el que precisamente se discuta las influencias de los famosos gnósticos en un autor como Hegel. Así que intentaremos ofrecer, pues, hecho por un brillante investigador, un joven investigador bueno, va a ser un portento. Y un poco hemos querido darles espacio para que él nos cuente cómo ese pensamiento olvidado, como decía Carl Gustav Jung, vuelve a surgir en el mundo en el que estamos viviendo. La colección es una maravilla y la única pega que tiene la colección que no podemos entrevistar a los autores, porque el caso de Edgar, pues fíjate, hace ya, falleció en 1328, pues fíjate. Pero bueno, lo que le comenté al amigo José María, jefe de prensa de Almuzara, que sería bueno pues hablar de este libro, y es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues por eso, Pues bueno, perfecto. estoy en contacto con Antonio. Y con Antonio pues estamos aquí prácticamente como si fuera el propio Edgar, ¿no? No llega a tanto, pero bueno, que nos está acercando mucho a su vida y obra. Antonio, te digo que es el editor de Edgar, la mística de una luminosa nada. ¿El título era de algún título de él, de algún libro concreto, o lo habéis sacado un poco porque os ha gustado? O cuéntanos el título. Lo hemos sacado en el contexto de su obra. En ese sentido, hemos querido sacarlo en el contexto de su obra. Es lo que representa su obra. Es una mística basada en una nada luminosa que puede inspirar, ¿no? Ahí está, porque el título también me llamó la atención, que es un título, digamos, no convencional. Dijémoslo así, ¿no, Antonio? Que llame la atención, que eso siempre es bueno. ¿Hubo mucho debate para elegir el título? Pues la verdad es que no, no tuvimos muchos debates, nos sentamos y en 15 minutitos habíamos acabado. Fíjate, qué maravilla. Pues vamos a pasar a las preguntas que le hacemos a todos los escritores. En este caso tú eres editor, pero bueno, las hemos adaptado a ti como editor y como en este caso pues responsable de una colección fantástica que ve la luz con este magnífico libro, La mística de una luminosa nada de Edgar von Hocking, que es el nombre completo de este pensador alemán del siglo XIII-XIV. ¿Eliges algún despacho, algún cubículo, alguna habitación a la hora de escribir o meterte a crear? ¿Te da igual? ¿Eliges día o noche? ¿Te gusta con música? ¿Sin música? Cuéntanos un poco tu entorno a la hora de escribir, crear o editar este tipo de libros, Antonio. Pues precisamente yo lo que me uso es el despacho de casa. Tengo allí tranquilamente, me siento y me pongo a trabajar. Así que con algo de música y magnífico. ¿Música de algún tipo concreto o te Mira, da igual? a mí me gusta mucho trabajar con la música de Claude Debussy y del impresionismo francés, me ayuda mucho a concentrarme. Fíjate que todavía no he encontrado ningún autor que me diga, pues a mí me gusta el heavy o el rock duro. Porque Los claro, hay, los hay. Yo no, sí, ¿conoces alguno? alguno conozco yo, que hay gente para todo, pero yo soy mucho más clásico. No, es que claro. Con el tipo de música clásica, que es bastante suavita en términos generales, porque también hay música clásica bastante potente, pero que es bastante tranquila y que invita pues eso, al pensamiento, al recogimiento, a pensar, etcétera. Antonio, ¿has hecho alguna incursión en la inteligencia artificial? ¿Te has adentrado? ¿Has mirado algo? ¿Qué opinas? ¿Crees que, como piensan algunos creadores, nos vamos a ver obligados a tirarnos por un barranco porque ya no vamos a conseguir trabajo, que la inteligencia artificial lo va a hacer todo, o eres de los que opinan, como yo, que es una herramienta más que hay que añadir a las múltiples herramientas que nos van a ayudar en el futuro a realizar por nuestro trabajo? ¿En Pues qué yo opino corriente? como tú, realmente. O sea, eso es una herramienta, se puede usar, no hay que abusar, pero vamos, tampoco hay que pensar que nos va a quitar el trabajo. De hecho, si no le preguntas bien, yo siempre digo a mis alumnos que el trabajo de mi asignatura no se puede aprobar ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un trabajo muy, muy interesante y es que nos puede ayudar, pero a la lectura no la puede suplantar, ¿eh? Ya, eso sí, porque hay mucha gente que no lee y cree Exacto. que... Bueno, estaba hablando con esta mañana que hemos entrevistado al filósofo Javier Sádaba y estamos un poco hablando de todo eso, que ahora, por ejemplo, hay una cultura muy extraña, no sé si se da tanto últimamente de querer abarcar un montón de pertenencia, por ejemplo, libros. Hay gente que te dice, no, yo tengo una... me descargué el otro día 30.000 libros. ¿Pero dónde vas con 30.000 libros? Si lo importante Claro, es tenerlos, es leértelos, aunque no los... exactamente. Y por ejemplo, hay una cosa que es que no lo consigue. Para mí, por ejemplo, una de las cosas más complejas o más difíciles es plantear una lectura, por ejemplo, que yo, por ejemplo, para trabajar necesito el papel. Necesito pintar sobre el libro, necesito escribir, necesito subrayar. Si no, no puedo leer, por ejemplo. Entonces, lo digital está muy bien para acceder a textos que yo no podría de otra forma, pero siempre que me ofrezcan un libro, yo me quedo con el libro. Cuestión de gustos y tal, y Exactamente, es una cuestión de gustos. ¿qué te iba a decir? En este debate que llevamos meses, creo yo, analizando, opinando sobre si se nota en la intensidad de la escritura que un escritor depende de la literatura para vivir, barra completar sus ingresos. Esto lo subrayo porque es muy difícil vivir de la literatura, pero bueno, ya me Exacto. entiendo. O que tiene ya Sí. sus garbanzos asegurados, tiene ya pues un trabajo y venda o no venda, pues sabe que va a comer ese mes. ¿Tú qué opinas? Ya, ¿Nota la intensidad? ¿No se nota? ¿Qué opinas? fundamentalmente la gente joven tiene un problema, y es que hay mucha gente mayor que vive a full time de la literatura o del mundo del libro, y esto es un problema muy grande porque no tenemos espacio, ¿eh? Porque eso lo dice mucho la gente mayor que conoce y dice, bueno, si tú hubieras vivido hace 40 años, hubieras podido dedicarte pues a escribir muchas cosas y tal. Y es verdad que nosotros tenemos un hándicap. Prácticamente ninguna persona joven, prácticamente de mi edad, puede vivir del mundo de la literatura, a no ser que de un pelotazo. Pero eso es muy complicado, muy complicado. Entonces, realmente, mi caso, por ejemplo, yo vivo de profesor de universidad, mucha gente que vive en el mundo de la edición, del periodismo. Entonces, se convierte casi más bien dicho, en un hobby, ¿no? Y aparte de la edición de este tipo de libros, de la colección que hemos comentado, ¿tú tienes algún texto que publicas, has publicado? ¿En qué tono vas? ¿Si es ensayo? ¿Es? Pues fundamentalmente yo publico ensayo y artículos académicos. Si buscan mi nombre en Google, saldrá todo, porque prácticamente todo lo tengo libre y es muy fácil. Así que no es una cosa muy complicada, la verdad. Pues ya te enlazaremos. Pues Antonio, ha sido un Magnífico. verdadero. Sí, dime, dime. No, no, qué magnífico, magnífico. Muchas gracias. Pues Antonio, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio aquí en radioperantia.com. Y Magnífico. como vemos que esta colección pues tiene una pinta fantástica, cuando ya tengas digamos, ya en librería el segundo volumen, que me parece también muy, muy sugerente e interesante, pues si quieres volvemos a contactar y nos hablar del contenido, ¿te parece? Por supuesto, pues yo me he encantado y bueno, pues tendré a Radio Esperancia a partir de ahora muy muy cerca y encantado y muchísimas gracias por el espacio que nos habéis dado. Pues muchísimas gracias a ti y lo dicho, que volveremos a contactar. Y nosotros, pues también, pues nos despedimos, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, desde la realización y presentación, ya sabes que el texto, todos los enlaces para que conozcas a Antonio de Diego, conozcas esta colección fantástica, conozcas un poquito más a Éjar y que te adentres en esta historia de personajes fantásticos que además han tenido pues mucha importancia en el mundo del pensamiento, pensamiento en general de toda la humanidad. Como te digo, normalmente al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.